trates conmigo, no pienses en otro. Déjate querer, deja que te convenza. Que te regale el oído, que te tenga cerca. Solo quieres ser mi amante los meses impares. Cuando llegue diciembre no habrá quien te pare. Me casaré contigo un 40 de febrero. Dame gato por liebre, no vale dinero. No vale dinero, no vale dinero. No vale dinero, no vale dinero. No vale dinero, no vale dinero. No vale dinero, no vale dinero. Contesta mis llamadas y al otro lado de la línea te espero mañana. Solo quieres ser mi amante los meses sin pares. Cuando llegue diciembre no habrá quien te pare. Me casaré contigo un 40 de febrero. Dame gato por liebre, no vale dinero, no vale dinero, no.